Hola. Hoy vamos a meternos a fondo con una herramienta que, bueno, usamos casi sin pensar, el correo electrónico. Hola, sí, el email. Vamos a ver qué es, un poco su historia, cómo funciona por debajo. Y las herramientas que usamos para gestionarlo, ¿no? Una puesta a punto necesaria. Exacto. Y fíjate, es curioso que algo con tantos años siga siendo tan fundamental hoy en día. Totalmente. Es como la versión digital del correo de toda la vida, ¿no? Con su remitente, destinatario, el mensaje. Eso es. Y el buzón, adaptado al mundo digital, claro. Y con la ventaja de poder adjuntar archivos, fotos, vídeos. Lo usamos a diario, pero ¿sabemos de dónde viene? Tengo entendido que es incluso anterior a Internet como tal, algo del Meet, quizás en los 60. Sí, por ahí van los tiros. En el 62, en el Meet, para mensajes dentro de un mismo ordenador. Pero el gran salto, digamos, fue en 1971, con Raymond Samuel Tomlinson. Él envió el primer email entre máquinas diferentes usando una red, la ARPANET. ¿Y qué puso? Algo súper importante. Pues no, la leyenda dice que fue algo como QRTUIOP, las teclas superiores del teclado. Anda, qué curioso. Y lo más importante, inventó la estructura que usamos hoy, usuario arroba dominio, la arroba separando quién eres del lugar donde está tu buzón. Esa arroba es clave. Entonces, una dirección tipo ana.perez@dominio.com tiene esas tres partes. Ana.perez es el nombre local. Exacto. At es el separador. Eso es. Y dominio.com indica el servidor o la organización. Y ojo, que no valen acentos, ni ñes, ni espacios, ni comas. Cierto, tiene sus reglas un poco estrictas a veces. Vale, ¿y cómo consigo yo una dirección de correo? Pues hay varias formas. Si trabajas en una empresa, lo normal es que te den una corporativa. Tipo nombre.apellido@empresa.com. Exacto. También las universidades, institutos, dan cuentas educativas. Vale. Luego puedes comprar tu propio dominio, pagando una suscripción anual, más o menos. Esto da una imagen más profesional si tienes un negocio. ¿Y si no quiero pagar? Ah, pues ahí entran las cuentas gratuitas. Las más famosas son Gmail de Google, Outlook de Microsoft, antes Hotmail, y Yahoo Mail. Te registras y listo. Perfecto, ya tengo mi cuenta. Ahora, cuando escribo un correo, ¿qué partes tiene? Pues tienes el D, que eres tú, el emisor. El para, que es el destinatario principal. Luego el asunto, que es como el título, ¿no? Importante poner algo claro. Fundamental. Y luego tienes CC y CCO. Ah, sí. CC es con copia para que alguien esté informado, pero no es el destinatario principal. Exacto. Y CCO es con copia oculta, clave para la privacidad. ¿Por qué? Porque si mandas un correo a muchas personas que no se conocen entre sí, con CCO evitas que cada uno vea la dirección de todos los demás. Proteges los datos. Ah, muy importante eso, sí. Y luego está el cuerpo del mensaje, el texto y los adjuntos si los hay. Eso es. Vale. ¿Y cómo viaja? Si yo envío un email desde mi ordenador, ¿qué pasa? Pues simplificando mucho, tu programa de correo o la web se conecta a tu servidor de correo saliente. Mi servidor, ¿vale? Ese servidor busca en Internet el servidor de correo del destinatario, usando la parte del dominio de su dirección. Se conectan, tu servidor le entrega el mensaje al servidor del destinatario y este último lo guarda en el buzón de esa persona. Y ya esa persona, al conectarse, lo ve. Correcto. Si estáis en la misma red interna, intranet, o usáis el mismo servidor, el camino es más corto, claro. Entendido. Esto nos lleva a un caso práctico. Quiero un correo con mi propio dominio para mi pequeño negocio. ¿Qué hago? Buena pregunta. Primero, tienes que ver si el nombre de dominio que quieres está libre. Hay webs como dondominio.com que te ayudan. Vale, busco miempresa.com y está libre. Perfecto. Pues el siguiente paso es registrarlo, o sea, comprarlo. Hay muchos proveedores: IONOS, GoDaddy, etc. Pagas una cuota anual. ¿Y una vez tengo el dominio, ya está? Casi. Necesitas contratar también el servicio de correo asociado a ese dominio, con el mismo proveedor u otro. Y ya ahí puedes crear las cuentas. info@miempresa.com, pedidos@miempresa.com, las que necesites. Genial, explicado queda. Ahora, para manejar todo esto, usamos programas o webs, ¿no? Los gestores de correo. Exacto. Y los reyes ahora mismo son Gmail y Outlook. Hablemos de Gmail, es de Google, ¿desde cuándo está? Desde 2004, pero digamos que se hizo el más popular a partir de 2012. Para usarlo necesitas una cuenta de Google. Y tiene lo básico. Bandeja de entrada, leer, escribir, archivar, borrar, marcar como spam. Sí, pero Gmail es potente por sus extras. Las etiquetas, por ejemplo, son como carpetas, pero más flexibles, para organizar los correos por temas, proyectos. Puedes poner varias etiquetas a un mismo correo, ¿no? Eso es. Y puedes crear filtros para que los correos que lleguen con ciertas palabras o de ciertos remitentes se etiqueten solos, o se archiven, o se marquen. Automatizas la organización. Muy útil. ¿Qué más? La firma automática, para que al final de cada correo salga tu nombre, cargo, teléfono. Profesionaliza mucho. Sí. Y el reenvío automático. Puedes hacer que todos los correos que lleguen a esa cuenta se reenvíen a otra. Ajá. Y una función muy potente es enviar como. Te permite configurar Gmail para que puedas enviar correos usando otra de tus direcciones. Por ejemplo, la de info@miempresa.com que creaste, pero desde la interfaz de Gmail. ¡Ostras! O sea, gestionas todo desde un sitio. Exacto. Unifica la gestión. Vale. ¿Y Outlook? Es de Microsoft, ¿no? Viene con Office a veces. Correcto. Puedes usarlo con una cuenta de Microsoft, como las de Outlook.com o Hotmail, o también configurar tu cuenta de dominio propio. ¿Alguna diferencia clave con Gmail? Bueno, una clásica es que Outlook tiene una versión de escritorio muy potente que descarga los correos a tu ordenador. Para verlos sin conexión. Eso es. Aunque para enviar y recibir necesitas estar conectado, claro. La sincronización entre la versión de escritorio, la web y el móvil es importante en Outlook. Entiendo. Y ambos tienen versión web, ¿no? Para usar desde el navegador. Sí, ambos tienen interfaces web muy completas. Y lo que usamos todos hoy, las apps para el móvil. Indispensables. Tanto Gmail como Outlook tienen sus apps para Android y para iOS. Instalas, metes tu cuenta y gestionas el correo desde el móvil. Requieren configurar la cuenta la primera vez, lógicamente. Sí, sí. Iniciar sesión con tu usuario o contraseña. Esto me lleva a otro caso práctico. Una pequeña oficina con varias cuentas. Info@ventas@juanperez@. ¿Qué gestor móvil elegirían? Pues depende de cómo lo tengan montado. Si previamente han usado la función enviar como de Gmail para unificar todas esas cuentas bajo una principal de Google. Ah, como vimos antes. Exacto. Entonces, la app de Gmail es ideal, porque con iniciar sesión en esa cuenta principal ya gestionan todo desde ahí. Muy cómodo. ¿Y si no lo han unificado? ¿Si cada cuenta es independiente? Entonces, a lo mejor la app de Outlook es más directa en ese caso, porque te permite añadir varias cuentas, la de Info, la de Ventas, la de Juan, e ir cambiando entre ellas dentro de la misma app. Aunque tengas que iniciar sesión en cada una de ellas al configurar. Eso es. Gmail también permite añadir otras cuentas, pero la gestión unificada si usas enviar como suele ser más fluida para ese escenario. Es cuestión de preferencias y configuración previa. Clarísimo. Bueno, pues haciendo un repaso rápido, hemos visto qué es el email, su historia con Tomlinson y la arroba, cómo viajan los mensajes entre servidores, la estructura de una dirección, cómo obtener cuentas gratis o con dominio propio. Y los grandes gestores, Gmail y Outlook, con sus funciones clave como etiquetas, filtros, firmas, acceso offline en escritorio y las apps móviles. Exacto. ¿Y cómo resolvemos el caso práctico inicial? El de la oficina que quería correo gratuito y unificar la gestión. Pues, como comentábamos, una solución muy habitual sería usar Gmail. Crearían una cuenta principal de Gmail para la oficina o usarían una existente. Vale. Luego, configurarían en las cuentas de los empleados, si las tuvieran, o en las genéricas como info@ventas@, etc., el reenvío automático hacia esa cuenta principal de Gmail. Importante marcar que guarde una copia en el buzón original, quizá. Sí, buena idea, por si acaso. Y además, configurarían en la cuenta principal de Gmail la función enviar como para poder responder desde info@ventas@, etc., directamente desde la interfaz de Gmail. Y así, con una cuenta gratuita de Gmail, centralizan la recepción y el envío de todas las direcciones de la oficina. Justo. Es una forma eficiente y sin coste directo. Fíjate cómo ha cambiado todo. Empezó como texto plano entre científicos y ahora son plataformas complejísimas integradas con calendarios, tareas, videoconferencias. Es verdad. La pregunta es, ¿qué será lo próximo? ¿Cómo evolucionará más el correo? ¿Veremos integraciones todavía más locas o quizás un cambio radical en cómo nos comunicamos digitalmente? Una reflexión final muy interesante. El futuro dirá. Pues con esto creo que hemos dado un buen repaso al mundo del correo electrónico. Espero que haya sido útil. Seguro que sí. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta la próxima.